Después de escuchar este par de temas del músico chileno Eduardo Peralta, con quien estamos conversando hoy día, te propongo, Eduardo, que tratemos un punto bien interesante, yo sé que es de tu particular interés, que es con respecto a los trovadores en concreto, un tema que a ti te interesa mucho, porque tú, como me comentabas en el programa anterior, digamos, entre comillas, ¿no? Te encasillas, no es la expresión correcta, te ubicas, ¿no es cierto?, dentro de esta corriente de los trovadores. Exacto. Bueno, es un tema bastante interesante, más que nada por sus implicancias históricas, poéticas, culturales, ¿no? Los trovadores nacieron o se desarrollaron con más fuerza en el siglo XII, XIII, XIV en Europa, y fundamentalmente en el sur de Francia, en Languedoc, que se llamaba, ¿no?, la cultura, la civilización del Languedoc o de la Occitanie, como dicen los franceses. Y de ahí fue entregando su influencia a otros pueblos, como los italianos, los gallegos, los catalanes, ¿no?, los portugueses. En fin, se produjo toda una especie de diáspora, además, por un fenómeno religioso y político de la época, que fue la cruzada de los albigenses, que se lanzó sobre el sur de Francia, sobre precisamente esta generación y civilización occitana, que hizo que muchos trovadores emigraran, ¿no?, del sur de Francia hacia estos otros países que te cuento. Y se fue expandiendo esta tradición de la lengua romance, de las lenguas romances, ¿no?, como el catalán, como el gallego portugués, en fin, el italiano de la época, que se llamaban lenguas romances precisamente porque se escribían los romances, ¿no?, los viejos romances del Cid, por ejemplo, y de otros héroes, pero también las canciones de amor de esa época, que eran las canciones más que nada de los trovadores. Y por eso tiene un nacimiento o un renacimiento bastante accidentado el fenómeno de los trovadores, y ligado a esto de la poesía, a esto del componer versos, ¿no?, muy bien, muy rigurosos en su oficio. Se preocupaban mucho los trovadores, ¿no?, de la rima, del juego. A veces los llegaban a criticar incluso porque de repente era mucho el juego retórico, el juego de rima, de ritmo, pero fueron cuidando su oficio, y realmente la base de ellos, como te decía, estaba ahí en Toulouse, en el sur de Francia, pero se expandió a toda Europa, aunque, como comentaba en el programa pasado también, por ahí por el siglo XIV desapareció esta tradición de los trovadores. Entonces, ¿qué sucede? En el siglo XX, que es este siglo, como que renace este fenómeno, vuelve a retomar todo su cauce, toda su fuerza, y precisamente con personajes que han tenido mucha influencia en la canción trovadoresca moderna, que son de esa misma zona. Si tú piensas en Georges Brassens, que es del sur de Francia, de Sète, en Joan Manuel Serrat, que es catalán, claro, en Chico Buarque, que es, bueno, brasileño, pero que viene de toda la tradición gallego-portuguesa, de Pero da Ponte y de todos los grandes trovadores de esa lengua. En fin, los grandes trovadores también italianos, como Lucio Dalla, Fabrizio D'André y otros tantos, que también continúan esta vieja tradición y que incluso tradujeron al italiano canciones de Brassens, por ejemplo, como manteniendo, como continuando, como haciendo renacer este fenómeno de los trovadores. Ahora, hay algunos que en particular a ti, ya lo hemos comentado en varias oportunidades, te han llamado precisamente la atención, el caso de Brassens. Claro, el caso de Brassens y de Serrat para mí son fundamentales, y en ellos se advierte una cosa que también es digna de comentario, la relación con la poesía. No es solamente esa necesidad de hacer una canción, ¿no?, solamente por hacerla o en forma comercial, sino que hay una relación directa con la poesía. Y el caso de Brassens, por ejemplo, que ha musicalizado y llevado al gran público, digamos, al público más masivo, a grandes poetas franceses, como François Villon, del siglo XIV, por allá, un poeta medieval maravilloso, que es muy poco conocido en Chile, y a otro gran escritor y poeta francés que se llama Victor Hugo, que también, claro, ha musicalizado, ¿no?, la leyenda de la Nonne, por ejemplo. En fin, el caso de Serrat también ha hecho discos enteros dedicados a Antonio Machado, a Miguel Hernández. Claro. Ahora último, con un gran poeta latinoamericano, Mario Benedetti, hizo, sí, una musicalización, correcto. El sur también existe. Entonces, el fenómeno trovadoresco está muy ligado a la, a la poesía, correcto. A la poesía de siempre, universal, y a la poesía de aquella época, ¿no? La poesía medieval, renacentista. Claro. Ahora, yo te mencionaba lo de Brassens básicamente porque creo que es bueno mencionarlo. Tú estás invitado en el próximo mes, en una fecha que seguramente a través de los medios de comunicación se va a difundir, a un ciclo de tres presentaciones sobre Brassens en el Instituto Chileno Francés, ¿eh? Exactamente. El hecho de que un instituto francés, ¿no es cierto?, un Instituto Chileno Francés, te invite tú como chileno a mostrar un trabajo de un autor, de un trovador francés como es Brassens, creo que es algo bastante meritorio, ¿no? Claro, bueno, yo estoy muy, muy contento. Ya este trabajo lo hicimos, lo mostramos una vez en el Chileno Francés el año pasado, pero realmente quedaron muy, muy contentos con el resultado. Y con motivo de la Fiesta de la Música, realizarse en junio, en el mes de junio, vamos a hacer tres jornadas, tres soirées, que se llama, ¿no?, en francés, uh-huh, dedicadas a este gran trovador francés, con mis versiones en castellano, que son versiones propias. O sea, yo no saco versiones de otros traductores, sino que trato de hacer mis adaptaciones, mis trasvasijes al castellano, o al castellano santiaguino más bien, porque uh-huh, tú sabes que hay que verter, qué correcto, sé yo, los claro, barrios de París, los modismos parisinos a nuestro Santiago. Y yo estoy muy contento, sí, de poder hacer estos tres recitales. Estoy muy contento de esta posibilidad, de esta invitación. Y bueno, ojalá que la gente cada vez más conozca a este gran autor de canciones, que yo creo que es uno de los grandes del siglo, y que por desgracia, tal vez por esa lejanía del idioma o por una deformación cultural en que aquí se escucha mucho tema inglés, mucha canción inglesa, aunque la gente no entienda nada ni pito de repente de lo que significan las frases, se escucha demasiado tal vez, y la vertiente francesa, que es más ligada a nosotros por la cosa latina, la vertiente cultural francesa de la música y de la poesía está un poco dejada de lado. Yo creo que es importante ir conociendo, ir difundiendo a estos grandes creadores, como es el caso de Brassens. Ahora, hablamos de trovadores, y al hablar de trovadores hablamos de la poesía, ¿no es cierto? Esto que está estrechamente ligado, como una característica casi de los trovadores. Tú como trovador tienes seguramente preferencias literarias. ¿Hay alguna de esas preferencias que sean tus influencias en cuanto a las letras de tus temas? Bueno, sí, dentro de los poetas en general yo tengo muchas predilecciones hacia lo español, hacia el siglo de oro, fundamentalmente los grandes poetas españoles como Quevedo, López, Calderón, en fin, Góngora, me influyeron mucho, me dieron mucho que hacer en materia de lenguaje, y mucho que pensar, mucho que sentir. ¿Y por qué? Porque la canción necesita este envase que es la rima, el verso, lo rítmico que tienen esos grandes españoles, y por supuesto los españoles modernos también, como Alberti, como García Lorca, era pianista, ¿no? Y le gustaba hacer romances también, y tenía esa tradición trovadoresca muy metida. Tiene canciones de cuna. Exacto, tiene canciones hechas, ¿no? Con hecha, música, correcto, y todo. Claro. Y por supuesto de los latinoamericanos, Darío, Neruda, y dentro de los poetas menos trovadorescos, tal vez es Vicente Huidobro, que para mí es una especie de aventurero, de gran explorador del lenguaje, de las posibilidades del lenguaje, de la metáfora, del creacionismo, como él llamaba a su movimiento a principios de siglo. Yo creo que es un poeta bastante olvidado y muy brillante, muy importante dentro de la tradición chilena de la poesía. Eso serían como lo, en general, por supuesto hay otros, ¿no? Pero ¿tienes preferencias narrativas, por ejemplo? Sí, me gusta García Márquez y Vargas Llosa, son de los que más me gusta leer, los cuentos, qué sé yo, especialmente los cuentos de Vargas Llosa y los relatos más largos, las novelas, en fin, de García Márquez. Hay otras preferencias también, algo de los franceses, bueno, la poesía francesa también un poco, ¿no? Baudelaire. En narrativa también dentro de los americanos, Poe, Edgar Allan Poe es de los grandes también para mí. Y eso sería como lo, bueno, como te digo, siempre hay cosas que se quedan en el tintero, influencias por ahí, pero en lo poético es más o menos lo que te contaba. Eduardo, te invito a que sigamos escuchando otro poco de música. Excelente. discos y casetas, hay álbumes tuyos circulando, y lo pueden comprar en el comercio, pasemos el dato. En la feria del disco, claro. Tu trabajo, como decía, es en gran medida un trabajo de recitales, de presentaciones en vivo, ¿eh? Exacto. ¿Cómo ha sido para ti en estos 10 años, decíamos que ya estás cumpliendo de carrera, todo este tiempo, los trabajos en las presentaciones, los recitales? ¿Hay algunos hitos dentro de este periodo que tú mencionarías, por ejemplo? Bueno, sí, como te contaba el viernes pasado, yo en Valparaíso acabo de hacer, por ejemplo, la actuación número 100 en la quinta región, uh-huh. Que es bastante... a la gente le extraña, de repente dicen, pero ¿cómo tantas actuaciones? Y realmente a la quinta región yo he ido ya 100 veces en estos 10 años, porque muchas veces voy dos o tres veces, a veces en el mes, otras veces pasan dos o tres meses sin ir, pero ya he completado las 100 actuaciones y es, imagínate, solamente en cantidad de kilómetros recorridos, en cantidad de gente que he conocido, en lugares como el Boliche La Obra, la Peña El Horacero de aquellos años, precisamente la Peña del Chileno Francés, del Instituto Chileno Francés de Valparaíso de los uh-huh. años 80, todos los locales universitarios, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, el Pedagógico, la Calahuala, la Puerta del Sol, el Teatro Victoria, la Sala 14, tantos lugares, la Sala del Frente, en fin, donde a veces iba a cantar, por supuesto, no solamente una vez, sino que a veces 8, claro. 10 veces, ¿no? Por local. Tú que eres un músico, veo que extraordinariamente ordenado, porque llevas tu guitarra, sí, no, etcétera. Me encanta llevar... ¿Aproximadamente contabilizada la cantidad de presentaciones en vivo? Que... No, fíjate, o sea, tengo casi contabilizado, pero lo que pasa es que muchos viajes me ha tocado viajar afuera también, y algunas cosas no las tengo contabilizadas, pero ya se acercan a las 1000 presentaciones. A las 1000 presentaciones. Claro. Y eso es porque generalmente yo trabajo casi todas las semanas, tengo 2, 3 actividades, a veces más. Y más que nada porque he centrado mi carrera en el trabajo en vivo. He centrado mi desarrollo como artista, como trovador, en el contacto directo con la gente. Es decir, que a mí me gusta de repente que me inviten a una universidad en Talca, qué sé yo, y voy feliz, o a un colegio por allá en Valparaíso y parto también. Y he cantado en un montón de lugares, en realidad. Eso ha sido muy grato para mí, muy, muy rico poder adaptarme a la posibilidad de cantar donde me inviten, ¿no? Donde sea, hacer mis recitales, mis presentaciones. Y para mí es muy fácil también, porque yo trabajo solo, no tengo, digamos, un grupo de músicos que me acompañe. He optado por desarrollar mi trabajo en forma solitaria, digamos, tomo mi guitarra y parto a los andenes, a las estaciones. Para mí es más fácil, porque estoy siempre más disponible, claro, ¿no? Tengo que consultarme a mí, ¿no? Claro. Me pregunto yo mismo y me respondo casi siempre que sí. Entonces, eso ha sido lo bueno. Y pienso que además para un artista es muy bueno, a mí me ha significado foguearme bastante, bastante grandemente, importantemente con la gente, con el público, porque tú vas descubriendo que los públicos son diferentes, que hay públicos de repente que te toca gente muy joven en los colegios o en la universidad, de repente un público más heterogéneo que va a los locales, y hay que saber comunicarse con esos públicos, ¿no? Que son diferentes. Muchas veces te toca un público que te conoce muy bien, que conoce muy bien tus canciones, y otras veces te toca gente que está como recién sabiendo algo de ti, o algunos que simplemente no te conocen y que van por un dato, qué sé yo, lo cual es muy bueno, y eso es parte también de esta forma que yo me he dado a conocer, que es fundamentalmente como tribalmente o oralmente, a través de las presentaciones en vivo, que me han dejado muchas satisfacciones, y como te decía en el programa anterior, yo ya conozco más de 60 ciudades dentro de Chile, y he dado en materia de kilómetros recorridos cantando solamente dentro de Chile, sin contar los viajes afuera, ya he dado 2 veces la vuelta al mundo, ¿no? Más de 80.000 kilómetros recorridos. Eduardo, tú que eres un artista, ¿cuál crees que es la función, ya que estamos hablando de este trabajo en vivo, que es justamente aquel en que se ha centrado tu carrera, básicamente? Tú que eres un artista, como decía, ¿crees que cuál piensas tú que es la función social que tiene un artista en este momento? Yo creo que la función social le hace músico, le hace pintor, le hace escultor. Yo creo que más que nada, no sé si hay una función social muy definida para el artista. Yo creo que tal vez es un motivo de debate muy grande. Sí pienso que el artista tiene un compromiso muy grande con su oficio. Eso es, para mí es fundamental. Yo pienso que de repente se habla mucho del artista como, entre comillas, comprometido o con una idea, o con sentimientos, o con un pueblo, entre comillas también, o con un nacionalismo, en fin. Yo pienso que no, yo pienso que los artistas tienen que, primero, tener un compromiso muy grande con su oficio, es decir, ser buenos artistas, ser excelentes artistas, de manera que si uno se sube a un escenario, tratar de ser perfecto, ¿no? En lo que es interpretación de un instrumento, canción, en fin, comunicación con la gente. Y en ese sentido, lo que hay que mostrar es lo que es uno. Un artista que es creador tiene que mostrarse entero, como es, no fragmentos de lo que uno es. Si uno quiere cantar una canción de amor, si quiere cantar una canción infantil, si quiere cantar también una canción crítica, irónica, en que por supuesto hay un juego también poético, hay un oficio detrás, no se trata de solamente de ser uh-huh. una canción irónica, porque sí, sino que es toda una cosa muy compleja y muy completa, que hay que mostrarla entera, ¿no? Que hay que mostrarla en toda su faceta, en el escenario, y como te decía, en forma muy, muy elaborada, tratando de entregar todo el lenguaje que uno domina, que uno conoce, que es, en el caso de los cantores, bueno, el instrumento, la guitarra, la poesía, la comunicación, en fin. Yo creo que ese compromiso es fundamental dentro de los artistas para poder además ir desarrollando una generación de nuevos artistas, una generación de en el caso nuestro, bueno, de trovadores comprometidos con su arte. Bueno, ya que hablamos de presentaciones en vivo, yo creo que sería bueno mencionar, estamos hablando en este punto de todo lo que es tu trabajo en vivo, sería bueno mencionar, como decía, unas presentaciones muy recientes. Partamos por una que hay hoy, ¿no? Por supuesto, hoy día a las 10:30, 11 de la noche, en un local nuevo, que está funcionando hace pocos meses en materia de espectáculo y de recitales, que se llama La Cosa, que queda ahí en Nueva Los Leones, a la segunda cuadra, entrando desde Providencia. Es un local bastante cálido, pequeñito, qué sé yo, hace unas 100 personas, 80 personas, pero muy bueno para este tipo de canción, ¿no? Así que está toda la gente invitada para hoy día, 10:30, 11 de la noche, es un recital completo, con dos partes, unas 2 horas cantando. Y mañana estoy en el Rincón de Azócar, allá en Los Plátanos con Pedro Valdivia, para toda uh-huh. la gente de Ñuñoa. Y también voy a hacer un recital completo, unas 2 horas de canto con un intermedio, en fin, a las 10:30 de la noche. Ahí pueden entonces los auditores y la gente que esté oyendo, digamos, el programa puede ir a oír música de Eduardo Peralta. Nosotros sigamos oyendo un poco de música ahora, Eduardo. Muy bien. Un excelente músico chileno, hemos tratado varios temas, y sin duda hay uno que también es bastante interesante, Eduardo, que es aquel referente a los artistas aquí en Chile. ¿Cómo está todo el... cómo está, si hay montada o no hay montada una infraestructura de apoyo a los artistas chilenos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo pienso que es bastante desolador ese tema. Y no solamente dentro del campo del canto popular, sino que, qué sé yo, el cine, la poesía, en fin. Yo pienso que se están haciendo esfuerzos por ir superando eso, ¿no? Pero como buen trovador medieval, yo recuerdo, bueno, cómo se funcionaba, por supuesto que eran otros sistemas y otras formas de ver el arte, qué sé yo, pero había un sistema de mecenas en esa época, hace muchos siglos atrás, que se ayudaban a los artistas, a los pintores, a los poetas, en fin. Ahora se está dando un poco, bueno, con la empresa privada y todo un trabajo a través de eso, pero yo pienso que tiene que ser más ancho, más grande este apoyo ciudadano a los artistas. En otros países hay impuestos que los mismos ciudadanos pagan para que se parte del impuesto, es para facilitar, para promover el arte, para promover obras artísticas, en fin, eventos. En cambio acá, por ejemplo, se cobran impuestos para las obras de teatro, para los espectáculos musicales, uh-huh. o sea, uno hay que pagar un impuesto bastante alto del 20%. Entonces cuesta desarrollar. Yo pienso que, bueno, en el caso del canto popular, y aquí hay que hacer una salvedad bastante tajante, diría yo, dentro de lo que es canto, de lo que es cine, de lo que es poesía, de lo que es literatura. Hay literatura comercial, hay cine comercial, hay canto comercial y hay arte, ¿no? Hay otro lado del asunto. Por eso se habla de cine-arte y se habla de cine comercial, por eso se habla, en fin, ¿no? De poesía barata o de literatura, qué sé yo, best-seller y poetas como, qué sé yo, como Baudelaire, como o escritores como Jorge Amado, y en el cine el caso de Woody Allen y, en fin, cualquier otro autor de cine comercial, para hacer la diferencia. Yo pienso que hay que apoyar el arte, la canción artística, y hay elementos y hay representantes de esa canción en Chile, y hay una tradición muy vieja, ¿no? Desde la Violeta Parra y anterior a Violeta Parra, todo lo que eran los trovadores, los payadores, los cantores populares que escribían su lira popular, que en un tiempo tuvieron un apoyo incluso universitario. Yo pienso que las universidades también tienen que preocuparse de apoyar más la cosa artística, porque son, en el fondo, también la base de todo lo que es el fenómeno cultural de un pueblo, ¿no? Por eso, para mí, como te decía yo también en el otro programa, es muy importante, es muy grato poder participar en un programa de la radio de la Universidad de Chile. Yo creo que las universidades chilenas deben tener más acercamiento, más posibilidades de apoyo para los artistas del canto, de la pintura, de la poesía, de la música, en fin, y no hacer tanto distingo. De repente, como que se subvalora a los artistas del canto, y en este país, si tú escuchas, qué sé yo, a Eduardo Gatti, a Hugo Moraga, a Pedro Yáñez, a tantos creadores que realmente han buscado, han tratado de hacer de la canción una obrita de arte. Te fijas que en que la música y la poesía estén entrelazadas en forma inteligente y en forma artística. En fin, yo creo que eso merece un apoyo más grande, hacer de repente festivales de trovadores, en fin, de cantautores. Y no competencias necesariamente. Exacto, no competencias. Donde unos tengan que quedar no, muestras, eliminados. Grandes muestras, como se hace en Europa, por ejemplo. Yo creo que ese es un camino que hay que seguir buscando la posibilidad de que se desarrolle más, pero que se han dado algunos pasos, y yo creo que hay que seguir dando grandes pasos en materia de lo que es el apoyo de las instituciones, de un poco de la sociedad, con respecto al arte en Latinoamérica, que es tan grande, tan importante para los latinoamericanos el arte. Pero sin embargo no hay ese apoyo tan necesario para que sobreviva una cultura moderna. Bueno, yo creo que ese problema que tú mencionas, Eduardo, coincide, se manifiesta también en los medios de comunicación. Y exacto, lo digo trabajando en un medio de comunicación, de manera que me siento dentro del sistema y asumo parte de la culpa también. Yo creo que en este país, como en seguramente muchos, ¿no es cierto? Y seguramente tú debes saber cómo es la realidad en otros, ya que te ha tocado viajar bastante, si es como acá, como en Latinoamérica, Hay bastante más apoyo. Claro, aquí, en Europa, por ejemplo, especialmente, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no es cierto? Un músico o un pintor o un escultor, ¿no es cierto? Normalmente, acá por lo menos, en nuestra realidad chilena, va a un medio de comunicación, un artista X, a pedir que le coloquen una nota, ¿no es cierto? O en el diario, o que le pasen un aviso, un músico en un recital o alguna cosa así. Y poco menos que lo va a pedir como un favor. Él siente, porque realmente hay un error en ese concepto, siente que va a pedir un favor. El medio de comunicación siente al mismo tiempo que le está haciendo un favor al músico. Debiera ser al revés realmente. O sea, debiera haber un criterio en los medios de comunicación de búsqueda de los artistas. No que los artistas, como desesperados, tuvieran que estar buscando tribunas, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación para poder expresar lo que... Y no solo eso, sino que el arte que ligado con eso que estás diciendo tú, Cristian, hay un problema de crítica. Por ejemplo, dentro de lo que es esta canción arte, esta canción ligada a la trova, en fin, no hay una crítica especializada, ¿no? Como hay en poesía, en pintura, más o menos, en que hay gente que se ha especializado y que la estudia, la desmenuza y critica bien o critica mal, en fin, pero hay más movimiento de comentario con respecto a lo que es otro tipo de arte. Yo pienso que eso es que hay que también, los mismos cantores debemos, y trovadores debemos, acicatearlo, ¿no? Conversar con los periodistas, en fin, de arte, de cultura, de espectáculos, que haya más, que la gente, que los críticos, los periodistas vayan más a los espectáculos y critiquen y observen y digan, bueno, así como como hay gente que va a las películas, ¿no?, y hace una crítica de esta película, es que eso es normal, porque bueno, hay también intereses comerciales, entonces las distribuidoras les piden a los críticos, en fin, que hagan sus observaciones. Yo pienso que es bueno que los periodistas vayan a los recitales, que vayan a palpar lo que está pasando, no solamente, por supuesto, con respecto a los trovadores, sino que el fenómeno de la música en general, ¿no?, al rock, al pop, a la trova, al folclore. Y yo creo que eso es importante, y además que te da pautas de referencia para los mismos artistas, para darse cuenta, bueno, en qué se está, si se está avanzando, en fin, qué reacción hay de ciertos observadores o personas especializadas. Yo creo que eso hay que ir también facilitándolo y llamando la atención a la gente para que funcione, a los medios, como dices claro. tú. Eduardo, yo te agradezco enormemente que hayas venido esta semana y la anterior. Vamos a tener seguramente en una próxima oportunidad que hacer nuevos programas, porque hay mucho que conversar y hay mucho que oír también, ¿cierto?, de tu obra. En todo caso, tú me querías invitar a un recital que hay, un recital tuyo que hay en... Lo vamos a reiterar, aunque lo mencionamos hace un rato. Perfecto, en claro. La Cosa, hoy en hay La un Cosa, recital. Hoy día a las 10:30, 11 de la noche, ahí en a la segunda cuadra de Nueva Los Leones, ¿no?, hacia el lado del río. Como te digo, a las 10:30, 11, vamos a hacer un recital en este local que hace pocos meses está dedicado al canto popular. Y mañana en el Rincón de Azócar, a las 10:30 también, más o menos de la noche, allá en Los Plátanos con Pedro Valdivia, para toda la gente de Ñuñoa, también voy a hacer un recital. Hace tiempo que no voy al Rincón, hace unos 4 o 5 meses que no voy a cantar, así que ojalá que vaya harta gente a conversar y a escuchar ahí las canciones. Yo voy a aprovechar... Nada de tonto, ¿no? Voy a aprovechar de pasar un avisito mío, pues, ¿verdad? Pues excelente, ningún problema. Es un avisito mío, ya que... yo tengo un recital el día... Yo te quiero invitar a un recital que tengo, y a los auditores también, que tengo el día miércoles, en la noche, en el Café del Cerro. Un recital de música pop. Parece que, Dios quiera, que esté bastante interesante. Creo que así va a ser, ¿no es cierto? Y ojalá vaya la mayor cantidad de gente posible. Esto es el miércoles en la noche en el Café del Cerro. Bueno, yo sé que te están asesorando y acompañando excelentes músicos, así que yo creo que, además de que tus canciones son bastante interesantes, entonces yo creo que tiene que ser un buen espectáculo. No he escuchado los arreglos, pero yo creo que está bastante bien eso, porque está Rudy Wittmeyer. Claro, detrás, está Rudy, y bueno, la parte de Rudy ha sido realmente... Y otros muy buenos músicos, sí. Así que ojalá que vaya también alta gente el día miércoles. Dios quiera. Bueno, en todo caso, yo quiero invitar a los auditores para la próxima semana, para que sigamos escuchando buena música y conversando con un buen músico también. Hasta entonces. Adiós, Eduardo. Nos vemos. Chao. Adiós, Cristian.